was Christmas Eve, babe. In the drunk tank, an old man said to me, won't see another one. And then we sang a song. The rare mountains too, I turned my face away and dreamed about you. Got on a lucky one, came in 18 to 1. I got a feeling this year's for you and me. So happy Christmas, I love you, baby. I'll see you better time when all our dreams come true. Buenas noches, pues desde la madriguera de Radio Topolo que acaba de dar comienzo, es una nueva edición del Rocktubernio. El Rocktubernio es un programa dedicado al rock y metal que se emite todos los jueves de 9 a 10 de la noche en directo. Se emite en Radio Topo y lo puedes escuchar en el 101.8 del dial. Nos puedes escuchar también por streaming y nos puedes escuchar a través de podcast. Y hoy día 23 de diciembre, pues a Marcelo y a mí, porque además estamos hoy los dos solos en el estudio, nuestro compañero Quique pues no ha podido venir, pues a Marcelo y a mí se nos ha ocurrido traer una serie de canciones pues con motivos o historias navideñas desde distintos tipos de vista, las historias sobre la Navidad de estas canciones, ¿verdad, Marcelo? Buenas noches. Buenas noches, Miguel, así es. Hemos decidido hacer un programa medicinal para ayudar a llevar estos días con más facilidad y lo primero que tenemos que hacer efectivamente es saludar a Quique. Exacto, que estará trabajando. Eso es, que además no puede estar hoy aquí, pero yo creo que es de los tres el que más canciones navideñas tenía. Seguro, seguro. Si el que más canciones tienen generado, con lo cual el que más canciones navideñas, pues seguro que también. Exacto, entonces vamos a hacer lo que podamos y... Y bueno, lo primero que hemos hecho precisamente es poner una versión de Fairy Tale of New York de los Pogues, una canción emblemática radiada hasta la saciedad, que estaba incluida pues en uno de los discos también pues más exitosos y valorados de los Pogues, una canción que está omnipresente en estas fechas, a pesar de su letra completamente pues antinavideña, porque más allá de los villancicos que canta el cuerpo de policía de Nueva York y de las referencias a Frank Sinatra, la historia que cuenta la canción pues va por otros derroteros, y aunque se identifique con ese espíritu navideño, pues tiene otras muchas connotaciones. La canción que hemos escuchado, la versión, es autoría de Jesse Malin y Bree Sharp. La canción original, pues como sabéis, de los Pogues, compuesta por Jen Finner y Shane McGowan, e interpretada a las voces de Shane McGowan y Christy McCall. Y ha sido pues un comienzo pues evidente, y vamos a continuar por unos caminos en la misma línea, pero seguro que también hay sorpresas a lo largo del programa, así que no os desconectéis. Bueno, pues lo que siguiente que va a sonar es una canción de AC/DC, quizás una canción menor o más desconocida en su repertorio, pero una canción muy chula, así también de temática navideña. Nos vamos a ir al año 1990, cuando los AC/DC pues publicaron aquel The Razor's Edge, el doceavo álbum o decimosegundo álbum de la banda, que supuso pues una cierta, no sé, revitalización y relanzamiento en la carrera de la banda, quizás después de una década de los 80 pues fue un tanto errática. Vamos a pinchar un tema que aparecía en aquel disco, un tema en el que los gamberros de AC/DC le pedían a la Navidad y le pedían a Papá Noel pues que le trajeran un amante. Hablamos de ese Mistress for Christmas, que va a sonar en una edición original en vinilo de aquel disco que tenía por casa y que me ha traído aquí al estudio para que suene a continuación. AC/DC, Mistress for Christmas. We'll be right back. Estaba ese Mistress for Christmas, como decía, una canción que aparecía en su The Razor's Edge, aquel discazo con el que lo petaron en el año 1990. Ahí aparecían canciones como Money Talks, Fire Your Guns, y aparecía Thunderstruck. Y luego, pues bueno, aparecía esta canción que yo creo que, bueno, es una canción, como decía, un poco más desconocida de la discografía de los AC/DC, pero yo creo que está muy bien y ha quedado apañada, muy apañada para, sí. Y ha quedado muy bien, muy sí, adecuada sí. Para el programa de esta noche. Así y de Australia, pues nos vamos a ir un poquito más cerca, nos vamos a Bilbao, ¿te parece, verdad? Sí, nos vamos a Bilbao en un disco en el que también hay historias erótico-festivas, como la de la canción de AC/DC, pero que también hay otros temas, y aunque hoy estamos haciendo un programa temático navideño, eso no está reñido con otras subtemáticas, como por ejemplo la reivindicación laboral, que aparece en esta canción titulada Ei Olentzero, del grupo de Bilbao Santiago Delgado y los Runaway Lovers, un disco que publicaron pues hace un tiempo, no mucho, y que respondía al título de el disco navideño de Santiago Delgado y los Runaway Lovers, y en concreto el título era Quiero ser Santa. Hey, Olentzero, la crisis ha llegado a la Navidad. Hey, Olentzero, la cosa del dinero está chucha. Está mal, está muy mal, está mal. Sindical, hey, Olentzero, y te quitamos la cesta de Navidad. Ya puedes dejar de protestar, o llamaremos al rey Baltasar, que hace tu trabajo por la mitad, y el negro él prefiere cobrar. Hey, Olentzero, este año con agua vas a brindar. Hey, Olentzero, no tienes ni pipa para fumar. Está mal, está muy mal, está mal, está muy mal. Hey, Olentzero, hasta la barba te vamos a recortar. Hey, Olentzero, si no firmas tu rebaja salarial, ya puedes dejar de protestar, o llamaremos al rey Baltasar, que hace tu trabajo por la mitad, y el negro él prefiere cobrar. Hey, Olentzero, soltero y sin dinero. Hey, Olentzero, al paro. Y el negro él prefiere cobrar. Hey, Olentzero, está mal, está muy mal. Hey, Olentzero, está mal, está muy mal. extranjero. Aquí estaban Santiago Delgado y los Runaway Lovers, un poco de dudua y rock and roll primitivo, y el Olentzero a punto de pisar el servicio de mediación y arbitraje y llevarnos a todos a juicio. Bueno, pues aquí estamos pinchando canciones de temática navideña desde distintos puntos de vista. Y bueno, pues es el momento de hablar de las Navidades satánicas, de uno de los iconos del metal extremo, unos precursores como son los Venom. ¿Te parece que pinchemos a Venom y su Black Christmas? Son muy queridos, Venom. Bueno, pues aquí vamos a pinchar Black Christmas, que es la primera canción de su, pues, de su quinto disco, aquel que publicaron en el año 1987, Calm Before the Storm, un disco, bueno, quizá no demasiado inspirado, un disco también, bueno, quizá también de los más así, de los menos reconocidos de la banda, vamos. Pero bueno, un disco que a mí me gusta. Hace tampoco demasiado tiempo me compré una edición también original de este disco, que es la que va a sonar en aquel disco, o sea, aquel en el que Mantas, el guitarrista, salió de la banda y se convirtieron en cuarteto. Aparecieron ahí dos guitarristas, James Clark y Mike Hickley, que tampoco dejaron ahí una huella demasiado importante. Posteriormente volvió Mantas, afortunadamente. Bueno, pues vamos a escuchar aquí a las Navidades Negras y Satánicas de los Venom con este Black Christmas en vinilo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Radio Topo. ¿Ha visto, Humphrey? Tenemos hilo musical por todo el morrazo. Eso es el Rocktubernio aquí en Radio Topo, por todo el morrazo. Y te continúas en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y ahora, después de Venom, vamos a escuchar a Willard Grand Conspiracy con un disco que aunque se titula Everything's Fine, pues vamos a poner una canción titulada Christmas in Nevada, en el que el protagonista pues las está pasando verdaderamente putas en esta Navidades en Nevada, en la que va vagando por pueblos fronterizos buscándose la vida de forma desesperada. Hay Navidades totalmente diferentes a las que aparecen en otras canciones que estamos pinchando hoy, y una de ellas pues es esta de Christmas in Nevada. El grupo de Robert Fisher, el fallecido Robert Fisher hace pocos años, Will Arnett Conspiracy, vamos a escuchar esta canción, Christmas in Nevada. Flip a switch and let the gamblers roll. Headed up from old Mexico. The border towns, they all look the same. Brand new suit and a banker's robe. Switchblade knife and no place to go. Except where I might find next game. Children's choir sings old lang syne. Blackjack dealer, they take their toll. I look up from the speed park bench into an ocean of discontent. Can't wait to buy a ticket for anywhere but home. Grand Conspirance, Christmas in Nevada, este fantástico grupo de folk rock que nos dejó discos tremendos como este Everything's Fine. Que sonó en vinilo, además, que no sé si lo había dicho. En vinilo, sí. Bueno, y pues, continuamos. Continuamos aquí dando bandazos musicales como suele ser costumbre en este programa. Uh-huh. Y yo creo que hoy, en un programa navideño de canciones con alusiones navideñas, yo creo que es obligatorio pinchar una canción ultra famosa de Sociedad Alcohólica, que es Feliz Falsedad. Yo creo que corresponde, ¿verdad, Marcelo? Era nobleza obliga, desde luego. Exacto, Feliz Falsedad, una canción del año 1991 que publicaron los grupos de Vitoria en, en aquel EP, título también Feliz Falsedad, y que luego pues se recuperó para la banda sonora de una de las mejores películas navideñas que se han rodado, que es El Día de la Bestia. Sin duda, El Día de la Bestia es de las mejores películas de esta temática y de las mejores películas de la Iglesia, ¿no? A mí la que más me gusta, sí, sin duda. Sí. Es verdad que en aquel momento, o sea, después de Acción Mutante, luego El Día de la Bestia estaba pletórico y la banda sonora de las dos películas estaban súper bien. Sí. ¿Eres satánico? Sí, y de Carabanchel. Es que esa frase me encanta, Diego, cuando le dice eso el Santiago Segura a Les Ángulo, cuando le pregunta, canta esa frase. Bueno, o sea, pues aquí va a sonar Feliz Falsedad, esa crítica pues ácida y sin pelos en la lengua, pues a toda la hipocresía esta del espíritu navideño y bueno, pues al fabuloso negocio que hay montado a su alrededor. Lo que va a sonar es, como digo, Sociedad Alcohólica. Otra vez llega la Navidad, otra vez la Navidad, la gente emana felicidad, emana felicidad, todos sonríen sin parar, todos sonríen sin parar, a quien pretenden engañar, todos sirven igual. Do the law. En Navidad en Jerusalén y en Navidad pasa también. Jesucito ya va a nacer. Que te pille un palestino, cacho mamón y que te cuel. Que un pino, el gran negocio va a comenzar. El negocio va a comenzar. Vención por las nubes están. Por las nubes ya están. Todos como locos han comprado. Allá. pues ahí estaba Sociedad Alcohólica con Philip Falsedad, y se me había pasado que esta canción se la quería dedicar a mi pareja Ana, porque bueno, en aquella década de los 90, cada vez que llegaba la Navidad le ponía en la cabeza como un bombo con esta canción, era una pasada, y por supuesto que se la dedico a ella. Pues nada, después de Sociedad Alcohólica, vamos a pinchar a un grupo súper divertido, además, que hemos visto en directo, que es un grupazo del copón. Sí, sí, hombre. Los Flestones es un grupo incontestable y sí, fantástico, señor. Que tiene un rockerío de alta graduación en todo lo que hacen, y que vamos traído esta noche con un disco que tienen de un disco navideño, de un disco que sacan en el 2008, el Stocking Stuffer, que incluye canciones navideñas. Aquí en las notas un poco justifican el motivo por el que han terminado haciendo este disco. Tampoco vamos a comentar mucho más. La verdad es que tiene todo canciones que son pues auténticas bombas de Nochebuena, y no podemos dejar de pinchar una de ellas, como esta canción australiana que se titula Six White Boomers y que los Flestones versionean de esta manera. Well, what the heck is a boomer anyway, Dave? A boomer is a big old male kangaroo, mate. ¿Están sonando los Flestones o AC/DC, Marcelo? Este homenaje oportuno de los Flestones, han acabado con el turrón. Se nos ha metido la siguiente canción Es que estamos es que vamos, es que los Flintstones se lo comen todo. El super rock Santa que estaba ya sonando ahí con sus primeros redobles, decidido a llenar el Roxtubernio de su espíritu navideño. Bueno, pues después de los Flintstones, pues vamos a pinchar una canción también bastante famosa, una canción de los Who, que aparece en esa ópera rock, el cuarto disco de la banda, el Tommy, aquel álbum que publicaron en el año 1969, cuyo protagonista pues era un niño sordo, mudo y ciego, que se convertiría con el tiempo en una estrella mundial del pinball. Hay una adaptación cinematográfica de este disco de unos años después, del año 1975, dirigida por Ken Russell. Y aquí he traído pues me he traído la séptima canción del disco, Christmas, una canción pues bueno, en la que más o menos habla, y eso aparece en la película. Yo la película no la he visto, pero la tengo que ver. Más o menos pues lo que se trata es que los padres de Tommy, pues un poco debido a este aislamiento que tiene por sus problemas, pues están muy preocupados de que el niño no conozca la Navidad y por tanto pues no conozca la religión, quedando por ello, por eso condenado. No sé si has visto el vídeo de esa canción, que son imágenes de la película en el que sale Tommy ahí, pues bueno, es un fiestón tremendo ahí en casa de Tommy, donde todos se lo están pasando bomba, bebiendo a lo loco, y está Tommy ahí en un... Escuchando los Flintstones, ¿no? Los Flintstones. Y está el Tommy ahí en un cochecito de niño ahí mirando, ¿no? Porque, pues eso, con cara así como de pocos amigos, un poco a lo Damien, el de la profecía. sí. Y bueno, pues eso, vamos a pinchar esta canción de los Who, este Christmas, que va a sonar a continuación. Did you ever see the faces of the children? They get so excited. Waking up on Christmas morning hours before the winter sun's ignited. They believe in dreams and all they mean, including heaven's generosity. Peeping round the door to see what parcels are for free and curiosity. Tommy, can you hear me? Tell me, can you hear me? Tell me, can you hear me? Tell me, can you hear me? Tell me, can you hear me? Can you, can you, can you? Tú lo que eres es una puta mierda. ¿Sabes lo que es salir a tocar y estar 15 minutos y que el único público sea los otros grupos con sus novias? A mí no me hables de rock and roll. Yo estoy en los putos locales, en la puta calle. Yo sí que lo vivo. Yo soy el rock and roll. El Rocktubernio. Well, did you ever? Pero hombre, pero si es que esta gente, estos indios, no saben lo que es educación. El Rocktubernio continúa aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y bueno, pues antes hemos escuchado a los Flestones, que los vimos en directo, y ahora vamos a escuchar a otro grupo, otra canción de otro grupo, que también vimos en directo en un Azquena mítico de hace unos cuantos años, ¿verdad? Fuimos protagonistas en aquel Azquena. Además, luego saludaremos un momento a Miñoni, que está, sí, por que aquí. Está por aquí, que estuvimos en aquella esquina con él. Y que formamos con él un power trio impresionante, por lo menos en el primer día del festival. Y bueno, de hecho está aquí. Miñoni, ¿quieres decir algo? Miñoni, que estaba deseando morder el micrófono. ¿Te acuerdas de aquel primer día de la esquina, de aquel año tan fantástico, donde viste a los Status Quo? Pues, bueno, eso es un decir, los vimos a medias, ¿no? O sea, pero vamos, sí. Bueno, yo me quedo con Dorky Murphy y sí. alguna cosa más que vimos por ahí, ¿no? Sí, Twisted Sister, sí, Blue Oyster Cult. Era un cartel increíble. Increíble, ¿no? Aquella escena, sí. Madre mía. Lo pasamos muy bien. Sí, lo pasamos bien, sí. Luego, posteriormente, bueno, un día después de que mi niña no estaba, tocó Ozzy Osbourne. Tocó Lynyrd Skynyrd, tocó The Darkness. Yo me quedé primer día y luego volví lloroso a casa, ¿eh? O sea, que me quería quedar más. Pero bueno, solo dio el primer día. Sí. Nos rompiste el corazón, Miñoni. Pues a mí ni cuando, te cuento. Cuando cogí el autobús, joder, con la resaca que llevamos, o sea que... Te fuimos a despedir a la estación y vamos, la verdad es que éramos todos un mar de lágrimas. Sí, lo pasamos bien, hay que decirlo. Pues en aquel festival, creo recordar que el tercer día, el último día, justo antes de Darkness, vimos al grupo que va a sonar a continuación, ¿verdad? Sí, vimos a My Morning Jacket en un concierto pues fantástico. Y que tú conociste aquel día, porque tampoco lo tenías allí muy controlado. Aquel día los conocí, sí. Me gustaron mucho. Fue un gran concierto. Vamos a escuchar precisamente un disco que está grabado en directo, un disco que sacaron pues allá por el 2006, que respondía al título de Oconocos, que también se publicó en DVD. Yo estaba fascinado con ese disco, con el DVD y con los dos CDs que forman este concierto. La verdad es que me encantaba. De hecho, tenía ahí una foto de la grabación del DVD en el salvapantalla del ordenador. Estaba totalmente encantado con este disco en directo, aunque, como siempre digo y comentábamos antes, tampoco me gustan mucho los discos en directo, pero no haces más que traer discos en directo. Sí. Esa contradicción. Sí, pero bueno, en este disco, vamos, suena, los My Morning Jacket suenan ahí poderosos, imponentes, ¿no? Y estuve dudando en traer esta canción en el disco Up Down, que es el disco en el que apareció originalmente, pero bueno, finalmente me he decidido por traer la versión que aparece en este Oconocos, esta canción titulada Xmas Curtain, como cortina de Navidad, que no tengo ni idea de qué va. O sea, he traducido la letra y es absurda. Yo creo que la única relación que tiene con la Navidad es que se titula Xmas Curtain, pero nada más. Y bueno, pues es una canción pues intensísima y que yo creo que os puede gustar. Buen tema, Marcelo, buen tema, sí señor. Tim Gamble. ¿Cómo soy el público ahí del, sí, sí, del estudio, eh? Somos nosotros, Johnny. Somos nosotros clamando desde la distancia. Bueno, pues estamos finalizando el programa. Sí. No está mal, ahí por todo lo alto. Estamos ahí, sí, sí, en todo el pabellón, en la parte de arriba. Vamos, aquí con los turrones y los polvorones. Toma, cómete, sí, este polvorón, Miñoni. Pásame la birra mejor. Aquí la tienes. Estamos más bien con las birras y con Miñoni, aquí que está... que se ha venido a vernos aquí. Oye, un compartir con nosotros. Un placer, este rato. Os he echado mucho de menos, menos mal que hayáis vuelto a Radio Topo, os quiero corazón, o sea que, bueno. Oye, en Escándalo también hicisteis un programa navideño el otro día. Sí, lo que pasa es que era otra línea, era purria navideña y ahí eran temas que, bueno. Hace un poco de publicidad, Escándalo en las Ondas. Bueno, Escándalo en las Ondas, 101.8 la FM, Radio Topo. Escándalo en las Ondas, tu cita y dos semanal con el Scal Reggae de Más Ritmos Calientes los domingos a partir de las 8 de la tarde. Es un programa totalmente recomendable que lleva, no sé ni cuántos años lleva en antena. No sé si eran 25, era no sé, éramos muy jovencitos cuando lo empezamos y éramos un poco alocados y no cogimos el día que empezamos. Bueno, pues nada, vamos a finalizar el programa. Hoy ha sido un Rocktubernio a dos. El próximo día, pues no sé si será el próximo jueves o ya lo dejamos para después de las Navidades, lo tenemos que pensar todavía. Uh-huh. Pues bueno, pues supongo que retomaremos ahí ese Rocktubernio a tres bandas con Quique, que hoy no ha podido venir, que le echamos de menos y le mandamos un abrazo y... Eso es. Y que trabaje algo de vez en cuando y no, sí, escuche la radio. Bueno, que escuche la radio está bien, ¿eh? Sí, que escuche la radio está bien, pero no, bueno, en fin, sí, que escuche la radio aunque trabaje, claro que sí. Yo estoy contento porque Kiki nos ha dado su aprobación desde allí, desde donde está, y ya con eso pues me voy feliz. Bueno, pues como última canción de la noche de hoy, del programa de hoy, va a sonar también una canción muy conocida, que es de Los Ramones. Ese Merry Christmas, I no don't want faltar. To no, fight. No, esa canción. Ser, no esa canción que aparecía en el Brain Drain, el decimoprimer disco de Los Ramones del año 1989, en el que Los Ramones decían que no querían pelearse porque era Navidad. Y bueno, yo creo que con esa canción vamos a finalizar el programa de esta noche. Y nada, emplazo a la audiencia al próximo programa del Rocktubernio, que no sé si será el próximo jueves o ya lo dejamos para después de Navidad, eso lo tenemos que decidir. Sí, y por supuesto que sigan escuchando Radio Topo. Exacto, por supuesto que sí, que sigan escuchando Radio Topo. Bueno, Radio Topo, Radio La Granja, Radio Mai, todas las radios libres de aquí, sí, de Zaragoza. Eso es, practiquen la radio y escúchennos. Chao. Chao. Chao. Bueno, feliz Navidad, ¿no? Qué cosa que se dice. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with you.